aire, respiremos profundo. Llenemos nuestros pulmones de oxígeno libertario porque hemos vuelto al mágico mundo del éter, las mujeres al derecho y al revés. ¡Bravo! Buenas tardes, noches, FM La Tribu. Bienvenidos y bienvenidas, oyentes con perspectiva de género, a este sueño violeta, verde, rojo, azul, amarillo, naranja, que se enciende a partir de las 20 en la 88.7. ¡Bravo! Y así lo hacemos nosotras, a mi izquierda, la mujer que la tiene atada, que la lleva por arriba, por abajo, por donde quiera. Para quienes leen Le Monde Diplomatique, es Mariana Fernández Camacho, la periodista. Para nosotras y para ustedes, oyentes de La Tribu, es La Negra. Muy buenas noches a todos y a todas. Quiero saludar a mi derecha, pero no necesariamente a Julia, pero a Julia, que siempre queda medio afuera del saludo. Mi nombre es Mariana, La Negra para la audiencia de La Tribu, para la audiencia de Mujeres al Derecho y al Revés. Muy feliz de estar de nuevo en el aire, costó, pero lo conseguimos. Muy buenas noches, Natalia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Alegre, feliz, exultantes, intentando relajarnos, contentas de estar en una nueva casa, contentas de reencontrarnos nosotras en una mesa y contentas de reencontrarnos con todos ustedes del otro lado. La verdad, solo tengo palabras de felicidad y estoy nerviosa, lo tengo que decir. Estoy nerviosa y hay que encontrar... Sí, hay que relajar. Es el primer bloque, es lo nuevo, estamos adaptándonos. Y bueno, y tenemos que decir que nos falta una compañera. Por ahora. Atascada en acceso este. Atascada. Estamos esperando que llegue Marina Paula Catalán. Sí, la cuarta co-conductora de este programa, pero por suerte hay mucha gente acompañándonos hoy. También está aquí sentada a mi izquierda una de nuestras columnistas estrella, que va a estar saliendo en los próximos programas, Alba Rueda. Muy buenas tardes, noches, Alba. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras. Qué lindo, qué alegría volver, ¿eh? Que volver a encontrarnos todas. Lucha y vuelve. Lucha y vuelve, así se dice. Mujeres al derecho y al revés. Y del otro lado del vidrio está Gisela, nuestra coordinadora de aire. ¡Ay, estrenamos con Estrenamos rol! Muy bien. Y muchas gracias a Paula, nuestra operadora. Y paciencia, pedimos todo eso, paciencia. Hoy por lo menos estamos en proceso de adaptación, pero ya después se aceita. Sí, ya después relajamos y... Nada, y salimos. Y bueno, ahí estamos, pero se pueden comunicar con nosotros y con nosotras, en realidad, porque somos nosotras. No, bueno, y hay que agradecer también, lo tenemos a tu compañero que nos vino a hacer el aguante también del otro lado. Nada, ahora sí, por favor, Julio. Y ahora sí, quienes están del otro lado, pero el otro lado es ese aparatito que se llama radio, porque les contamos a nuestros oyentes que es la primera vez que estamos saliendo por ese aparatito que se llama radio. En nuestra etapa anterior solo salíamos por internet, así que nada, si estás ahí, estás moviendo el dial, quédate ahí, porque se viene un programón, y comunícate con nosotras a FM La Tribu, que es 4864-0489 o 4866-1095. Seguramente te vas atendiendo Gisela y a ella le puedes dejar el mensaje. Uh-huh. Y si no, nos podés escribir un mail a mujeresalderechoyalrevés@gmail.com. Y si no tenés ganas de escribirnos un mail y estás en Facebook, nos buscás Mujeres al Derecho y al Revés. Y para no ser menos, nosotras teníamos una gran campaña que era llegar a los 400 me gusta, que esto es inminente. Así que ahora... Vamos por los 500. Vamos por los 500. Arrancando la nueva temporada de La Tribu, ponemos el nuevo desafío, mujeres, por los 500 me gusta. ¿Listo? Y ahora sí, y acá terminamos nuestra presentación. Y nos vamos... Con un temita. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. And I just want to tell you right now that I believe. I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh. they put a hurting on me. I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, hey, hey, yeah. Oh, it must be love. You know it must be love. Oh, you know it walks like love. You know it walks like love. You talk like love. You know it talks like love. Make me feel all right. Make me feel all right. Volvimos, estamos escuchando un tema increíble, Something's Got a Hold on Me, de Etta Jones. Tema increíble para arrancar. Arriba. Arriba, la nueva temporada de Mujeres al Derecho y al Revés, que todavía como me cuesta. Si querés comunicarte con nosotros, dejarnos un mensaje, nos podés escribir a mujeresaldrechoyalrevés@gmail.com o en Facebook nos buscás Mujeres al Derecho y al Revés y nos mandás un mensaje que estamos online. Todo el tiempo. Ya hay gente escuchándonos, ¿verdad? Sí, ya hay gente. Mandamos un beso a Sole, a Gustavo, a Nati, a Nora, que... A Diomedes. A Diomedes también, que nos están haciendo el aguante. Y nada, y nos desean buena onda. Por teléfono. Por teléfono también nos pueden llamar al 4864-0489 o al 4866-1095. Y hablan con Gisele. Y hablan con Gisele y nos le dejan el mensaje a nuestra coordinadora de aire. Estoy dando rol. Bueno, y como contábamos hace un ratito, un poquito media por arriba, nosotras venimos de alguna temporada anterior en alguna radio de la ciudad de Buenos Aires llamada FM La Bemba y queremos contarles un poquito de ese recorrido. Hicimos 53 programas, 43 entrevistas en piso y bajo un poco el volumen, bajo un poco la revolución. Hagamos el recorrido juntos de nuevo, ¿no? Dale, dale. Dale, de nuevo. 53 programas. 53 programas. Buenísimo. En un 2011-2012, sí. Digamos. 43 entrevistas en piso. Entre ellas la compañera Alba, que después se terminó sumando. Claudio, que es otro de los columnistas, que también se terminó sumando. Un montón de gente que también vamos a estar escuchando en este tiempo. 17 entrevistas telefónicas. Tenemos 17 links con información y contactos en nuestro blog. ¿Qué cuál es, Nati? mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com. Si querés escuchar todos nuestros programas anteriores, aprovechá los que están todos. Están muy buenos. Y podés pasear un rato por la web de la mano de Mujeres al Derecho y al Revés. Y tengo que anunciarlo en este momento, en este sublime momento, porque es parte de los números. Y es una primicia que acabamos acá de encontrarlas juntas, en este camino y en este recorrido. Hemos llegado a los 403 me gusta. Así que les agradecemos a todos y todas nuestros seguidores en Facebook. Agradecemos, luego tenemos la lista de quienes nos estuvieron apoyando en este tiempo que no estuvimos al aire. Así que bueno, este es un poco de nuestro recorrido en FM La Bemba y vamos a seguir contándoles un poco quiénes somos de la mano del siguiente audio. Mujeres al derecho y al revés, mujeres al derecho y al revés, revés, revés. Estamos con Anaí Rayén Mariluán, que es integrante del grupo Tamborelá, Tambores en Manos de Mujeres. Nos agarramos de los tambores, que en otras culturas o para las culturas religiosas no están asignados a las mujeres. Y nosotros desacralizando y un poco haciendo una contra, digamos, a esos legados, nos apropiamos de diferentes tambores de la América, que hay tambores de toda América, y decidimos abordarlo con instancias a tener un mensaje con rebeldía, ¿no? Nosotras sostenemos que la prostitución no es una problemática que atañe a un grupo de mujeres, sino que nos atañe a todas, porque tiene que ver con la política sexual. Generalmente cuando se habla de política no se reconoce que hay una política sexual. Y esa política sexual, entre otras cosas, incluye las profundas desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas entre varones y mujeres. Le vamos a dar las buenas noches a Alba Rueda, que nos está acompañando en el día de hoy. Y el tema puntualmente de Natalia Gaitán me parece que es absolutamente fundamental que podamos debatirlo al interno de las sociedades para poder evitar que existan otras pepas, para poder evitar que la justicia no considere los crímenes de odio basados en los estigmas por lesbofobia y básicamente para empezar a visibilizar lo que son los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y trans en Argentina. Este programa no es este programa sin Johnny.

un poquito con ese audio queríamos mostrarles lo que vinimos haciendo. Es también la puerta abierta a lo que puede llegar a ser, lo que va a ser acá en la tribu. Y no se me ocurre algo. No, y en este camino que también hemos ido aprendiendo un montón de aquel primer programa con perspectiva de género. Hoy hablamos de perspectiva de géneros. De géneros. De poder pensar y abrir el abanico, de no solo pensarnos desde el lugar de mujeres, sino poder pensarnos junto con otros y otras. Nos van a ir conociendo en el transcurso de los programas. No queríamos tirar toda la artillería hoy, no nos queremos abombar. Así que nada, les proponemos que sigamos conociéndonos domingo a domingo. Para nosotros es un horario nuevo. Estamos contentas porque parece que a los y las oyentes que nos vienen siguiendo les gustó, porque nos pueden escuchar en vivo. Y por veces, el dial. Y por el dial para nosotras es algo, es un crecimiento, es un recorrido salir ahora por el dial. Así que además del agradecimiento, claro, a la gente de FM La Tribu que nos está brindando este espacio ahora, que nos ha recibido de una manera muy amena, que nos está dando una mano. Acá Paula por ahí nos está bancando ahí con el mate. Por lo menos la coordinadora de aire la está mimando un poco. Está porque... muy bien, Gisela, por favor. Gisela, tenemos que tener... a la operadora contenta, si no, esto no funciona. Sin ella no somos nadie. Y además, y algo nuevo también es, adorábamos a Johnny, nuestro operador, pero está buenísimo tener una operadora mujer. Bueno, ya empezamos a tener como nuestras diferencias con algunas cosas. Bueno, sí, eso sí, va a ser así durante toda la transmisión. Para que la gente lo sepa, somos cuatro mujeres muy... muy distintas, y siempre decimos que nuestra riqueza también está en esa diversidad también y en enriquecer el debate desde distintas perspectivas. Bueno, y en esta especie de recorrido que estamos haciendo, no queremos olvidarnos de esto de agradecer a mucha gente que nos estuvo acompañando desde el comienzo y que nos brindó todo su apoyo en estos meses que no estuvimos al aire y que nos están escuchando hoy también seguramente. Yo quiero empezar saludando especialmente a todos y todas las compañeras de la Bemba, a todos los bembistas, a todas las Bembas abiertas que están del otro lado, porque bueno, para todos fue esto que dice la negra, un momento difícil el cierre de la radio y cada uno está buscando y encontrando un espacio nuevo, pero bueno, seguimos conectados y nos ponemos contentas cuando sale otro al aire, cuando estamos pudiendo remarla, así que para todos ellos, compañeros y compañeras, nada, nuestro agradecimiento y nuestros saludos de FM La Tribu ahora. Uh-huh. Otros nombres tiramos, dale, que no queremos olvidarnos. Tiago Obligado, Ana Celis, Aixa García desde Enredadas Mujeres, Claudia Hasanbegovic, Sandra Chaer, Lo Será Posible, Kekena Corbalán, Mavi, Pablo, que es otra gran incorporación. Pablo, muchísimas gracias, el operador Pablo de CTA que nos da una mano gigante con la música. Y que esperemos que les guste y que también va a ser una parte fuerte de esta programa. Nueva temporada. Sí. Laura Salomé, Diomedes y Natalia, Marta Vasallo. ¿Nos ocurre algo más? Yo tengo a la gente de Revista Furias, que en este tiempo que nos tuvimos también sacó una nota acerca de nosotras, así que muchísimas gracias. A María Orsénigo de T de Brujas, que también siempre nos está siguiendo en el Facebook y tirándonos buena onda. Y a Red Nosotras, que en un rato vamos a estar hablando de ellas, que nos están retransmitiendo. Sí. Un dato que nos pasa Alba, que no podemos dejar de mencionar, porque da cuenta también de este recorrido de Mujeres al Derecho y al Revés. Este año estuvimos nominadas... en la categoría de radio comunitaria, los premios Lola Mora 2011. No pudo ser, estábamos fuera de aire. Eso fue un bajón para nosotras, pero también un reconocimiento. Reconocimiento y un puntapié para este año ir por todos y traernos el premio a casa. En el 2013, vamos por más. La rompemos. Prepárate, Lola Mora. Sí, sí. El 2013, mujeres. Arrasa, papá. Y bueno, dejamos de presentarnos por un rato. Basta. Por un rato, así que nos vamos a un tema y nos metemos en el tema central del programa de hoy, Encuentro Nacional de Mujeres. Pisando la luna.

Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. El proceso de elaboración de la cerveza COSAB comienza con una delicada selección de cebada y malta, que luego se utilizará. No te podemos contar cómo se hace la cerveza COSAB, pero sí invitarte al único lugar donde podés disfrutar. Pub Cervecería COSAB. Carlos Calvo 4199, esquina José Mármol. O en pubcosab.com.ar. Pub Cervecería COSAB. Sabor, aroma y cuerpo de la cerveza que vive. La tribu. Imprime en gráfica Under. Fin de espacio publicitario. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar 88.7 La tribu. Apagala. Ah, okay. Oyentes. Apaga la tribu y hace oyentes. Tu radio. Radio sin oyentes. Oh. La tribu. Oyentes. Tercer bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Estábamos escuchando un tema dedicado especialmente para nuestra amiga Alba, La Pomeña, de Claudia Puyó. Seguimos en el aire entonces de FM de La Tribu. Te recordamos que puedes comunicarte con nosotras al 4864-0489 y al 4866-1095. Tenemos comunicación, ya está por salir al aire. El pasado 6, 7 y 8 de octubre en la ciudad de Posadas se realizó el 27º Encuentro Nacional de Mujeres. Cada año, cerca entre 15, 20, 25, depende el lugar, depende el año, de mujeres, 20.000 mujeres estuvieron en Posadas. Nos reunimos, por eso quienes nos vienen siguiendo saben que íbamos a alargar el domingo pasado y decidimos posponerlo porque nos fuimos a Posadas a encontrarnos con estas miles de mujeres para discutir en los cerca de 56 talleres que hubo en Posadas para discutir acerca de religión, aborto, violencia, unidad latinoamericana, hábitat, tiempo libre. Pero bueno, para hablarnos de todo eso tenemos al aire a Graciela Melot, es de la comisión organizadora del 27 Encuentro Nacional que se realizó entonces en la ciudad de Posadas. Muy buenas noches, Graciela, ¿nos escuchás? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, un placer. A Graciela tenemos muchas cosas que agradecerle porque además ella nos brindó lugar en su casa al equipo de FM La Tribu que viajó al Encuentro Nacional. Yo viajé junto con ellas, así que les mando un saludo a las compañeras de viaje y un agradecimiento especial entonces a Graciela. ¿Cómo? Bueno. Bueno, Graciela, contanos el balance que hizo la comisión organizadora de este popular encuentro del que participamos en Posadas. Bueno, el balance es extremadamente positivo. Los talleres han funcionado a full, llenísimos, han desbordado los lugares, o sea, las escuelas, si bien teníamos previsto aquellos temas donde iba a haber más, si iban a desdoblar más los talleres, igual no dábamos abasto, había talleres en los pasillos, en los patios de las escuelas. Eso fue muy, muy rico. Obviamente todavía no llegamos a centralizar toda la información de los talleres, pero la participación de las mujeres fue masiva. Los debates han sido muy profundos, la gente estuvo muy contenta. el impacto para Posadas fue tremendo. Todavía estamos un poco como choqueadas en una ciudad que es relativamente tranqui en todo tipo de demostraciones. Sí, es, creo que va a marcar, marcó historia esto, ¿no? Porque a partir de ahora creo que hay muchísima gente que antes no participaba o estaba como alejada, empezó a entender lo que está pasando. Y por supuesto un cierto balance, un cierto aspecto negativo con respecto a los escraches de siempre, a los grupitos violentos que se zarpan un poco, ¿no? Pero Graciela, contanos un poco, a mí me llama la atención siempre en los encuentros nacionales que cuando uno llega al acto de apertura, que es de por sí muy emotivo, aparece un grupo que es bastante reducido de mujeres en la comisión organizadora para terrible evento. Contanos un poco de qué se trata, cuánto tiempo antes empiezan a trabajar, cómo se junta la comisión organizadora. Bueno, la comisión organizadora, obviamente después de que se declara la sede en el encuentro anterior, inmediatamente se llega a la ciudad y se empieza a convocar a la gente. Por eso te decía, Posadas es una ciudad que mira todo desde lejos, entonces es la comisión más pequeña en la historia de los encuentros, 21 mujeres que hemos estado trabajando, y por supuesto luego se van sumando colaboradoras. Esto no es posible hacer sin todo un grupo de atrás que nos apoye, ¿no? Ya sea familia, amigos, vecinos, todo lo que cada una pueda aportar. Pero funciona así, con un llamado público a cualquiera que quiera acercarse, una amiga trae a la otra y luego se hacen subcomisiones. Y todos los sábados nos reuníamos en plenario, pero como éramos un grupo tan pequeño, entonces las subcomisiones como que se entremezclaban, ¿no? Cuando había que darle albergue, bueno, todas dejábamos el resto para trabajar en albergue, y cuando había prensa lo mismo. O sea, fue muy, muy intenso el trabajo, porque éramos realmente pocas. Y que a la vez tiene sus ventajas, ¿no? Porque no podíamos perder tiempo en debatir mucho, era hacer y ya, y salgamos, y hay que hacer esto, no podemos discutir mucho, tenemos que decidir o confiar en la decisión de la compañera y bueno, meterle el pecho. Contame un poco, Graciela, ¿cómo vive el encuentro la comisión organizadora? Nosotras como mujeres sabemos que disfrutamos del encuentro, disfrutamos de los talleres, debatimos, nos encontramos con mujeres de todo el país, en este caso con muchas mujeres de Paraguay también, porque estaban ahí muy cerquita. Pero las mujeres que organizan, ¿cómo lo viven? Mira, nosotras... ¿Hola? Hola, hola. Hola. Se cortó. ¿Se nos fue? ¿Se nos fue? A ver, estamos ahí intentando... Ahí estamos intentando a full. Gisela inaugurando su rol. Bueno, estábamos hablando con Graciela Melot de la comisión organizadora del 27 Encuentro Nacional de Mujeres que este año, hace poquito, la semana pasada, se realizó en la ciudad de Posadas. De las cuatro co-conductoras de este programa viajamos tres. En mi caso fue la primera, mi primera experiencia en los encuentros. Tenía ganas, ahora la volvemos a enganchar a Graciela, tenía ganas de... ¿Estamos? Sí, estamos... Estamos volviendo. Bueno, tenía ganas de preguntarle a Graciela. Ay, ¿nos estás escuchando, Graciela? Sí, ahora sí. Ahí está, se cortó. Ah, buenísimo. Graciela, te quería preguntar, mi nombre es Mariana, como adelantaba un poquito recién mientras te reubicábamos. Para mí fue la primera experiencia, es la primera vez que viajo a un encuentro nacional. Cumplió mis expectativas, pero también me llamó la atención una particularidad que además, hablando con compañeras... que nos cruzábamos en los huecos entre los talleres o a la noche cenando, en las escuelas donde parábamos, me llamó la atención, y repito, esto lo compartí con varias compañeras, la disputa que se dio en esta oportunidad entre mujeres o intereses políticos partidarios. No sé si la comisión organizadora ha hecho algún balance o ha compartido esta sensación. En el taller de violencia del que participé yo, muchísimas veces la discusión terminaba desviándose y quedábamos medio enredadas en esto de, bueno, si apoyamos al proyecto del gobierno o no lo apoyamos, y quedábamos medio enredadas en esta discusión, perdiendo a veces un poco el eje de qué era lo que nos convocaba. ¿Esto ustedes también lo vieron así? ¿Lo han compartido? ¿Te sorprende lo que te digo? Sí, no. Es obvio que un espacio así tiene su disputa política, ¿no? Y sabemos que en toda la historia de los encuentros hay grupos que vienen específicamente a romper el encuentro. Porque, bueno, a mucha gente probablemente está nervioso que haya tantas mujeres que se junten para hablar de sus derechos. Y es un espacio donde yo la verdad es que no milito en política, entonces muchas cosas fueron, me fui desayunando en el transcurso del encuentro, ¿no? Pero sí, sabemos que hay ciertos grupos que, por ejemplo, están en contra de la modalidad, que quieren que se voten los encuentros. Y el grupo de encuentreras, el espíritu del encuentro es justamente que no se vote, que todo sea a base de consenso, por una cuestión de que la voz de la minoría también tiene que estar. O sea, una vez que se va votando, como que se van acallando voces de la minoría, ¿no? Uh-huh. Ese es un punto serio de disputa entre diferentes grupos. Y bueno, después supongo que diferentes grupos de poder que ya te dije que les interesa romper el encuentro, y otros grupos, pero eso ya habría que hilar mucho más fino y yo realmente no estoy preparada para eso, de los diferentes grupos políticos que tienen intereses, otros intereses, de apoderarse del espacio del encuentro. Y el tema es que si uno permite que un partido o una sección de la sociedad se apodere del encuentro, esto deja de ser plural, deja de ser horizontal. Entonces es por eso que la lucha de las encuentreras es mantener el espíritu pluralista del encuentro. Uh-huh. Y bueno, así como nos organizamos nosotras para defender el espíritu del encuentro, también se organizan estos grupos para distorsionarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Graciela, te agradecemos muchísimo esta comunicación, como dije anteriormente, también tu hospitalidad durante el encuentro en Posadas. Así que bueno, seguiremos defendiendo como encuentreras este espacio plural y de consenso. Muchísimas gracias a usted. Gracias, Graciela. Bueno, chaucito. Chau, chau. Bueno, fue Graciela Melot, integrante de la comisión organizadora del 27 Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó la semana pasada en la ciudad de Posadas. Y como adelantaba, como contaba un poquito recién por teléfono, la modalidad de los encuentros es que todo se dé por consenso y así fue que quedó definida el próximo encuentro nacional en San Juan. Así que San Juan, vamos por San Juan 2013. San Juan, mujeres contra la mega minería. Perfecto, así será. ¿Ahora? Vamos a un tema. Vamos a un tema. Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in the jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Oh, look at all the lonely people. Oh, look at all the lonely people. Ooh, ooh, ooh. Cuarto bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Estábamos escuchando un hermoso tema también, Eleanor Rigby, de Joan Baez. Y tuvimos mensajes. Primero, ante todo, agradecer a todos y todas los que nos están poniendo me gusta, los que están compartiendo la información de la radio, y especialmente los que nos mandaron mensajes, King Kong y César Ara desde Panamá. Panamá. Perdón, no me entiendo ni las letras. No, y especialmente King Kong, un oyente... Histórico, fiel. Histórico. ¿Alguna vez contaremos por qué King Kong o no? No sé. King Kong, yo lo único que tiene King Kong es solo fiel con este programa, con programas radiales. En eso radica su fidelidad. Pero ya lo van a conocer. Bueno, es un paso. Ya lo van a conocer porque siempre está al pie del cañón, compartiendo información y además criticando, la verdad... Pero con onda. Pero con onda. No, pero críticas constructivas. Digo, no, nunca me la onda, no. Después, Aneli, la mamá de nuestra coordinadora de aire, que también nos mandó muchos éxitos y fuerza. Que pasó por nuestro programa. Exactamente, también. Pasó por invitada, un programa. Nosotros a todos los invitados. Nosotros vamos... Siempre. No pasen por acá porque para algo te engancho. Sí, para algo los vamos a sumar. Pasan por la puerta. Y después a los compañeros de Tercer Mundo. Que sí. Tercer Mundo vuelve. Vuelve, ¿no? Yo estoy muy contenta porque yo soy fan de ese programa. Sos la King Kong de Tercer Mundo. Sos la King Kong de Tercer Mundo. La mona chita. No, un beso enorme a los chicos de Tercer Mundo. Chicos y chicas, porque hay una mujer. Chicos y chicas. Chica. Silvina. Eso por ley de cupo. Silvina Muñeca. Que ya vamos, en cuanto vuelvan al aire, ya vamos a estar arengando nosotros también. ¿Y por dónde se comunicaron? Se comunicaron a través del Facebook, muchos de ellos, Mujeres al Derecho y al Revés, están poniendo me gusta. Estamos evaluando la posibilidad de redefinir nuestro objetivo, porque esto está en FM La Tribu, nos ha llevado a lugares impensados. En menos de una hora hemos adelantado pasos agigantados. Y también por teléfono al 4864-0489 o al 4866-1095. Y si nos querés mandar un mail a mujeres al derecho y al revés, @gmail.com. Vamos al próximo bloque, próxima sección. Arranca la semana, toma nota, las mujeres te invitan. Che, pero pagas vos, ¿no? Primer Mujeres te invita de esta temporada, como siempre. No sé si están a las apuradas. Estamos bien. Podemos hacer mujeres. Uno está acostumbrado a que esta sección viene siempre. Tiramos información rápido. Vamos a ir lento. Y vamos a contarles. El Mujeres te invita. Nosotros intentamos invitarlos a ustedes. Ahora, antes transmitíamos los jueves, invitamos para el fin de semana. Ahora te tiramos propuestas para toda la semana. Así que, la primera propuesta, Festival de Cine Escandinavo. Ya saben que a mí me encanta el cine. Siempre voy a tirar estas propuestas. Sí, del 11 al 17 de octubre. Yo estuve este jueves, me encantó, así que recomiendo una peli. Mira, si el miércoles no tenés nada que hacer y querés ir a ver cine, cine raro, se va a estrenar. Sí. ¿En serio es de los raros? ¿Escandinavo? Antichrist de Lars von Trier. Este director quizás le suena, es el director de Balané en la Oscuridad. Bailando en la Oscuridad, la de Björk, una película increíble. Bueno, y esta película, Anticristo, ya está como arengando, es la vedette del festival. mucha violencia, pero también es un thriller bastante complicado. Hubo revuelo en Cannes cuando se estrenó. Así que, si querés ir a ver algo raro, este miércoles 17:19:45. Y si no, te chequeás en la web de www.festivalescandinavo.com.ar y chequeás para ir a ver otro cine. No siempre hay que ir a ver, ¿no? Porque acá me miran con cara rara. Vino recargada, además. ¿Viste? Vino con la historia. Acá sí. No, vino recargada. No, porque antes miré... era solo un dato. Ahora te tiro el background. Yo vi que tengo tiempo y hablo. Después tenemos otra invitación, Festival Escena 2012, del 13 al 27 de octubre. Es un festival de teatro independiente, a la gorra. Pueden chequear www.escena.cc, c de casa, www.escena.cc, para, se llama Espacios Escénicos Autónomos, en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, hacen intervenciones, hacen obras teatrales, hay una especie de red los fines de semana que empiezan a interrelacionarse todas las obras de teatro en la ciudad. Muy copado, a la gorra, así que también chequealo, podés ir. Y después tenemos otra invitación, que nos ha hecho Susana Gamba, que el día 25... jueves 25 de octubre. Se va a estar haciendo la entrega de premios, reconocimiento con música y canto y la conducción de Liliana Daunes. Acá tenemos a su fan número uno. Para brindar y celebrar el 20 cumpleaños de la Agenda de las Mujeres. Yo la tengo... La recomiendo, ya en cuanto salga vamos a empezar a arengar por la Agenda de las Mujeres. Vayan, muy copado. ¿Qué? Tengo uno más que me había olvidado, que no te lo pasé. Perdón, no lo pasé fuera de aire, pero sí, nos podés escuchar nuevamente. En realidad, nos podés escuchar presentando nuestro programa el próximo miércoles 20 horas. Vamos a estar en Rueda de Amigos, nos han invitado de ese programa acá de FM La Tribu. Vamos a estar compartiendo con ellas ese programa, presentando también un poquito más de Mujeres al Derecho y al Revés. Me tiraron que traiga música, porque como somos las invitadas, hay va que la llevar música, música que nos gusta. Bueno, así que... vas vos, Juli, ¿no? Te vamos a encargar un poco de música para que estemos presentes también nosotras ahí. Perfecto. Y ahora quieren... agradecimientos. Sí, algunos agradecimientos más. Esta vez ya no de Mujeres al Derecho y al Revés del colectivo, sino algunos agradecimientos del personales. Colectivo, me meto uno más, del colectivo a la red Nosotras en el Mundo, que es una apuesta colectiva para la construcción de puentes de comunicación entre los movimientos de mujeres de América Latina y Europa, que fomenta el protagonismo de las voces de las mujeres como fuentes informativas, como una estrategia para enfrentar las desigualdades de género. La principal actividad de la red Nosotras en el Mundo es la producción de audios feministas y con perspectiva de género que se difunden y comparten a través de su página web, que es www.rednosotrasenelmundo.org. Desde allí también nos pueden escuchar porque nos retransmitían cuando estábamos en la Bemba y estuvieron aguantando y a la expectativa de que las Mujeres al Derecho y al Revés volvamos al aire. Así que un enorme abrazote desde acá y un gran agradecimiento desde todas las Mujeres al Derecho y al Revés. Ahora sí, vamos a lo personal. ¿Quién te está escuchando, Nera? Me está escuchando, quiero agradecer, bueno, arranco, a mis viejos que estaban contentos porque saliéramos en el diario, porque mi mamá no logró nunca engancharnos en la web, así que a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, mi abuela, mis tíos, a mi compañero, fiel ahí a Oscar, detrás del vidrio, y a mi muso inspirador, será mi Martincito Ernesto. Nuestro futuro... Futuro algo, sí. No, sí. Va a ser el futuro co-conductor también, futuro porque co-conductor. Va a ser el primer hombre sí. Que va a estar... Va a ser el quinto. El quinto hombre, el quinto. Sí. Bueno, mi muso quinto inspirador. Mi Martincito Ernesto, por mi historia. Yo, la verdad, yo no lo tengo personalizado. Yo agradezco a todos y todas los que estuvieron siempre haciendo el aguante, amigos de Facebook, podríamos decir, amigos personales, gente querida que siempre está al pie del cañón, que no nos ha podido escuchar muchas veces por esto de la web o porque se olvida, pero siempre están al pie del cañón, siempre están proponiendo gente para invitar, pasando contactos, arengando en Facebook, compartiendo información, dándonos una palmada en la espalda cuando las cosas no iban bien. Digo, a toda esa gente que me rodea y que quiero muchísimo y que... todos ellos saben que los quiero. Muchas gracias por estar siempre ahí alentándome en todos estos emprendimientos que uno a veces en el medio flaquea. Y bueno, y también agradecerles a mis compañeras y a Vani que nos está escuchando, porque también uno a veces siempre flaquea y nada, las mujeres estuvieron ahí al pie del cañón levantando y haciendo que este proyecto siga adelante y ahora estamos acá, en La Tribu, una temporada más. Paradójicamente, mis agradecimientos empiezan con hombres, así que a Leo y a Nico, eternos compañeros en este camino y en este recorrido de mujeres, de la Bemba y del lugar donde nos toque estar, siempre estando caminando juntos. A Lacho, que también siempre está siempre del otro lado, desde donde sea, con la computadora, me la llevo, voy, vengo, llego más tarde, entro más temprano, hace cualquier tipo de garabato para poder escucharnos. A Carlos, que me estuvo soportando en todos estos meses sin aire y con muchas ganas de hablar, así que imagínense. Y en el día de hoy, que atrás de los 400 me gusta, recorriendo todo el Facebook, así que a ellos muchas gracias. A mi abuela, que también por primera vez me está pudiendo escuchar, gracias a la magia de la radio en el dial. Y nada, reafirmo también el agradecimiento de Nati. La verdad que para nosotras es todo una alegría estar acá, para mí en lo personal, compartir la mesa con ustedes, es todo un aprendizaje, así que feliz, feliz de estar de vuelta en el aire. Agradecemos a Alba, que nos vino a hacer el aguante, sí, y está hoy con nosotras. La van a escuchar, porque lo que le sobran a Alba son palabras. Hoy está callada, no, hoy dijo, no voy a hablar, yo vengo acá para hacerles el aguante. Sí. Pero en breve Alba vuelve y agarrate. Agarrate a Gise por haber estado del otro lado. Una amigaza, que además también empezó como fiel oyente y se enganchó. Amiga también, no, no, mujeres es así. Tené cuidado si venís o participás de mujeres, porque te vas a quedar. Es un camino de ida. Bueno, un besote a Vani, que quedó colgada, y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Esperen, y vamos a decir el tema. Pará, algo más. Porque hay gente que se enganchó ahora. ¿Por qué? Porque va a escuchar el vaído. Pero se enganchó un rato antes con la radio. Entonces dice, pará, pero este programa estaba bueno. Bueno, lo podés volver a escuchar. Sí. Es verdad, lo podés volver a escuchar. Si nos buscás en Facebook, lo vamos a colgar a la brevedad. Y si no, nos podés, lo podés revisar. Este programa podés escucharlo y podés escuchar todo lo anterior en Mujeres al Derecho y al Revés. .blogspot.com. Ahí van a estar todos los audios y vamos a ir subiendo uno o dos días después los audios de este programa. Y no me quiero ir sin decir qué tema, con qué tema nos vamos a ir. Con un tangazo nos vamos. Un temón, Carritos Cartoneros de Sandra Luna. Los dejamos, saludamos a los compañeros del Baído, que no los veo, pero que deben estar. Ahí está, ahí están saludando. Que también les agradecemos mucho porque antes de empezar también hubo un aguante a Vida, que ya era amiga de la casa. Mujeres. Ahí está Vida. Nada, los dejamos con el Baído, les agradecemos muchísimo. Y bueno, y aguántenos que este fue el primer programa, así que pero va a ser mejor. Vamos por más. Chau. Chau, hasta el domingo. Chau. Trotecito livianito y dos pibitos morochitos al pescante. ¿Quién te mintió? Primer mundo, Buenos Aires, el de los shopping, el bacán Puerto Madero, que al esconderse el sol tras Catalinas salen a luz los carritos cartoneros. Una gran bolsa de arpillera en retaguardia y por el medio mercancía incomprensible. Adelante, manos sucias en las riendas y en los ojitos tantos sueños imposibles. Tracción a sangre que prohíbe una ordenanza, pero permite ese dolor con vista gorda, pues todos saben la justicia está achicada y ahora también se ha vuelto sorda. ¿Quién te mintió? Primer mundo, Buenos Aires, que te atraviesan los carritos como antes, que no tienen ni chofer ni chapa blanca, y que al pasar hay que decir sin atenuantes. Tanto poder afanar con tanto esmero, nos devolvieron los carritos cartoneros. Yo tengo aguante y algo duro el corazón, pero tus pibes son verdad. Si pensamos que esto es robar, ¿por qué pensamos? Tres hombres esperan ansiosos en la punta de un cohete. Rosa bomba. Exacto. Brendan, en solo segundos tienes un fantástico sofá. Apaga la tele, no sea tonto. La tribu, 88.7. Apaga la tribu y hace tu radio. Espacio publicitario. La tribu hostea su sitio en el server.com. El server.com. La tribu. Cangrejo. Para atrás. Cangrejo. Cangrejo. La vuelta. Para el costado. Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo. Noticias. Cangrejo. Música así. Lunes a viernes. Así. 19 horas. Ringo, go home. Vuelta cangrejo. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Vértigo. Mareo. ¿Dónde estoy? El baile. Una pérdida momentánea del sentido. Todos los domingos a las 22. Sentite bien en el baile. Encontrá sentido al sentido. El baile. Domingo, de 22 a 24 horas. Cuerpo. Canciones a partir de Mariano Ferreira. Compralo anticipado a 25 pesos a través de www.panaldeideas.com o personalmente a 20 pesos en La Tribu, Lambaré 873. La Casona de Humahuaca, Humahuaca 3508. O en el Zócalo, Franklin 15 y Santiago del Estero 991. Cuerpo. Canciones a partir de Mariano Ferreira. Temas originales e inéditos con la participación de Manu Chao, Chimango, Rally Barrio Nuevo, Palo Pandolfo, Tommy Lebrero, 4 pesos de propina, Francisco Fatoruso, Boy Caramelo, Pablo Lescano, Gabo Ferro, Mariana Baraj, Las Manos de Filippi, Cadena Perpetua, Acorazado Potemkin, Paula Mafía, Viento, Facundo Guevara, Luis Jurevich, Nico Rallis, Cali Cangru, Hospicantes, John Guarenas, Vicente Cito Lema. Producen La Tribu y Calican Records. Todo lo recaudado será para la Correpi. En este oficio, hablo del teatro, nunca sabemos a dónde vamos. Siempre temblamos cuando estrenamos. Lunes, 21 horas. Tengan abiertas las puertas, las orejas, el corazón, los ojos y los sentidos. Dionisio. Un programa donde está continuamente hablando del teatro nuestro, con actores nuestros, con autores nuestros, motivando a la gente a ir al teatro. Porque llegaron los magos con galeras y Dionisio. Dionisio. Lunes, 21 horas. Todo el teatro. Fin de espacio publicitario. ¿Quieres subir hasta mi boca un canto? La Tribu, poética del incompleto. 88.7. A través de los muros se infiltran lentas músicas. It is important that we stay united and achieve a solution today. Thank you very much, President. Delirantes sonatas. Con la letra impongo mi marca, la línea que abre de un tajo el cielo del corazón, la cúpula del vientre, el templo soterrado de las arterias. Demasiadas verdades para tantos engaños. Vértigo. Mareo. ¿Dónde estoy? Los dulces sueños están hechos de eso. ¿Quién soy yo para no estar de acuerdo? El vaído. Una pérdida momentánea del sentido. Hello. buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Baído. Durante 3 horas, a partir de las 21, estamos clavando el dial en el 88.7 y también a partir de www.fmlatribu.com para intentar darle sentido al sentido del sinsentido. Con el matecito servido aquí en la mesa, presento a la conductora, a la artista Vida Morán. Muy buenas noches. Muy buenas noches, somos El Baído, domingo 14 de octubre. Ya empieza el calor, abrazarnos. Se viene el infierno del verano para quienes le padecemos. Celebramos hoy además el Día del Girasol. Así que voy a saludar a todos quienes tienen siempre la mirada dirigida al sol. Bueno, empieza el calor y empieza el calor acá en El Baído también, dentro, ¿no? Dentro será porque se vienen los 2 años, se vienen los 100 programas, o porque estamos intentando ver si el aire nos da un poquito más de placer aquí en el estudio. Bueno, de hecho tenemos más aire porque a partir de la semana que viene estamos compartiendo con toda nuestra audiencia un programa de 3 horas. El Baído crece y crece la tribu porque está nominada a la mejor programación de FM en los premios Éter. Después te vamos a pasar bien el link porque vos también podés votar. ¿Usted votó? Sí, ya voté yo, votó Pecoraro. ¿Usted votó? Sí. Yo todavía no voté, pero Maestra Chela me intimó a que vote. Ay, me parece muy bien entonces. ¿Cuáles son las vías de comunicación? 4864-0489 o 4866-1095. Ninguna pseudoconductora me pasa el trapo, ni mucho menos una indígena. Así que te digo... Te digo las letras, porque yo tengo memoria y me acuerdo de cosas. Me quedo acá, me quedó el estudio con perfumes del pasado. Pero ya es momento de hacer la pregunta de cada semana, compañero Tedeschi, que es alma operadora